Fabián y con Cherro Rodríguez. Te sumamos a esta mesa de café virtual. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Javier, muy bien. Bueno, estamos acá analizando, charlando y la queriendo saber, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el laburo de ustedes esta mañana? ¿Qué van a hacer, digamos, con aquellos espacios que abran hoy? Claramente, digamos, estando en infracción, ¿no? Pues, digamos, hay una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dentro de la fase 4 donde estamos, y bueno, estos lugares no están permitidos que funcionen. Sí, bueno, recién como hablaba con Guillermo, en el día, están saliendo los inspectores, recién acabo de terminar la reunión, dividimos, bueno, por zona, como es la tarea habitual que van saliendo, se va a trabajar en conjunto con la Dirección de Deportes, porque bueno, son los establecimientos, son alrededor de entre 130 y 150 más o menos establecimientos, entre lo que son gimnasios, canchas de pádel, canchas de fútbol y natatorios, así que bueno, se va a ir trabajando en conjunto en aquellos lugares que se verifique, bueno, que están trabajando, que hay actividad comercial, se les va a notificar, bueno, que la actividad que están haciendo está prohibida en la fase en la cual está la ciudad, y se le van a dar un plazo perentorio de 48 horas como advertencia para que cesen de realizar esa actividad. Más teniendo en cuenta, bueno, la nota que ayer mandó el municipio a la provincia, donde se le solicitaban como prueba, se puede decir como prueba piloto, si en un plazo de 72 horas la cantidad de casos se veían reducidas, de casos positivos de COVID, no se le permitía a la ciudad volver con lo que es la actividad deportiva, como así también la actividad cultural en la ciudad, con una capacidad mucho más reducida a la que se había autorizado en los decretos que permitían la reapertura. Bien. Y en el mientras tanto, digamos, ¿qué pasa si transcurren estas 48 horas, digamos, y los gimnasios continúan abiertos, estos espacios? Bueno, si no se hace lugar al pedido que se hace hoy fehacientemente, entre hoy y mañana, que más o menos vamos a tardar en alrededor de 2 días. 110% indicaría que no, digamos. ¿Cómo? Que, digo, no, hay un 110% de chance que el gobernador diga no. Bueno, a ver, donde la respuesta ya sea negativa y los lugares siguen abiertos, bueno, se va a actuar como se ha actuado, serán infraccionados y clausurados según corresponda. Lamentablemente, a ver, las leyes están y uno como funcionario las tiene que hacer cumplir. Esto es así. Hay rubros que desde el 18 de marzo, 19 de marzo, que se empezó con el periodo de aislamiento y cuarentena, que han estado cerrados y han acatado como corresponde. Entonces, bueno, es difícil, pero bueno, lamentablemente hay que hacer cumplir la normativa. Sí, sí queda claro, Javier, que la postura tomada por un número importante de gente que se dedica a estas actividades, ya lo ha planteado hasta públicamente en todos los medios, que a partir de hoy sí o sí van a seguir funcionando, cumpliendo con todos los protocolos. Ayer hablábamos con una de las chicas que tiene un gimnasio y, o sea, la decisión la tienen tomada. No sé, habrá que ver hoy, justamente ustedes que en la recorrida lo van a poder comprobar, qué cantidad de aquellos que han dicho que van a trabajar a partir de hoy, primero de septiembre, como fuera, con autorización o sin autorización, pero por lo menos la idea la tenían. Sí, sí, por lo que se ha visto, estamos coincido con vos, lo que me planteás, alrededor de 90 establecimientos estarían, por lo que se vio en las redes, estarían abriendo. Hay que ver, bueno, hoy cuando se empiece con la recorrida, a ver si ese número es así, o por ahí alguno hoy decide no abrir, y ver cuál iba a ser la actuación por parte del municipio, y ver, porque bueno, habían surgido justo cuando recién teníamos la reunión con los inspectores, bueno, de lugares que estaban circulando por las redes, que bueno, que habían dicho, bueno, que al fin hoy no abrían, pero bueno, hasta no tener la recorrida, no podremos saber del número que estamos hablando, pero bueno, la decisión del municipio fue, en su momento, cuando la situación de la ciudad era otra, acompañar y pedir por la reapertura de los lugares, por ahí cuando no se estaba en la fase. Ya a partir de que por ahí estaba en fase 3, el municipio tuvo la intención, se mandaron notas a la provincia pidiendo, por la situación epidemiológica de la ciudad, la reapertura de distintas actividades que en esa fase no estaban permitidas. Lamentablemente ahora la situación es distinta. Estamos en una fase que lamentablemente hay que empezar a restringir, y no es porque el municipio quiera restringir, sino, a ver, es de público conocimiento, a ver, que el virus está circulando. Entonces, de la única manera que se puede empezar por ahí a combatir es si se empieza a bajar el grado de circulación en la ciudad. Justo ayer en la reunión en la que estábamos, donde estábamos analizando, teníamos, bueno, un dato, por ejemplo, el corte de boleto había bajado casi un 30% de una semana a la otra. En la semana anterior había sido, 30.000 boletos, habían cortado la línea de colectivo, y la semana pasada se habían cortado 22.000 boletos. Los números, bueno, ojalá nos sigan acompañando. A partir de ayer los números fueron bastante positivos de casos. Fue un número bastante minúsculo, ojalá hubiera sido cero de contagio, y fue un número bastante positivo de gente que se recuperó. Ojalá, sí, se realizaron, digamos, muy pocas muestras también, ¿no? Digamos, 20, sí, también, 3 de 20. 30 muestras. Lo que pasa es que, bueno, también acá en lo que es... la universidad ya casi no tiene posibilidad de hacer muestras por la cantidad de reactivos, y están yendo a Mar del Plata. La semana pasada teníamos, a ver, días de 40 muestras, 50 muestras, y teníamos 20 y pico casos positivos. Sí. Volviendo al tema de las inspecciones, digamos, a ver, claramente acá, yo no sé cuál es tu opinión personal, digamos, pero todos hemos, hoy hablábamos con Oscar Teruggi, hemos hablado con las autoridades de salud, esto de... que claramente estos lugares tienen que estar abiertos. Bueno, por eso está ese pedido a la provincia. Los pone a ustedes en una situación realmente muy incómoda, ¿no? Y más teniendo en cuenta que van a hacer efectiva, digamos, una decisión que ustedes no tomaron, esto de la prohibición, y en la cual no están de acuerdo. Sí, a ver, un poco, a ver, lo hablaba el vicepresidente del sistema integrado ayer. Es difícil entender cómo el deporte o la actividad física no puede ser considerada esencial, y sí está, a ver, la actividad gastronómica, pero lamentablemente no son decisiones que pueda tomar un intendente en la ciudad. Por eso mismo, bueno, hoy en la mañana ustedes me habían llamado como para salir un poco más temprano, y bueno, yo le planteaba que, bueno, tenía que charlar, bueno, con los inspectores, porque, bueno, ellos mismos tenían que hacer, bueno, explicar de cómo iba a ser el trabajo. Como vos bien decís, es difícil ir y decirle a una persona que tiene que, a ver, que tiene que cerrar o cesar la actividad cuando... por ahí uno no está muy de acuerdo, y coincido, yo me parece que la actividad física debería haber permitida estar que esté abierta, no sé si en fase 4 o en fase 3. Uno ve por ahí a la gente, a mí me pasa, con mi familia, mis padres iban a un lugar que les servía a la actividad física empezarse a mover, tienen más de 70 años mis dos padres, y en estos 6 meses, a ver, la movilidad que ellos tienen se ha reducido un montón, como cualquiera ve, que lo puede ver en un familiar mayor, y bueno, es difícil. Una ex colega, Alfonsina Lavallén, que hoy cumple actividades en un mercado de la ciudad, bueno, más allá del posteo que hizo, pero yo lo estuve hablando el fin de semana con ella, estaba muy preocupada por esta situación, porque ella, por una cuestión de respiración y de columna, requiere de realizar actividades físicas todas las semanas, todos los días de la semana, ¿no? y con esto evidentemente se le corta, y ella es una paciente de riesgo y necesita sí o sí de esa actividad física, y uno la, supuestamente ante esta situación no la podría realizar. Vos puntualizabas a tus padres, personas de la tercera edad, pero también personas jóvenes como esta chica que no tiene más de 30 y pico, 40 años, y debe haber numerosos casos similares, ¿no? Sí, sí, en estos casi 6 meses que llevamos, yo por lo menos, de este caso como de la compañera que están planteando, he recibido por lo menos 15 o 20 llamados de personas que tenían tratamiento con un kinesiólogo porque tenían que hacer, no era ni rehabilitación, sino que tenían que ir, y muchas veces pasaba que en los mismos gimnasios tienen oficina, a ver, kinesiólogo o distintos médicos, donde hacen por ahí actividad de rehabilitación o de ejercicio para estos mismos personas, y se veían imposibilitados también de poder hacer estos tipos de actividades porque no se encontraban dentro de una clínica que eran lugares que estaban habilitados. Entonces por ahí son cosas muy finitas que se fueron dejando pasar. Y como siempre por ahí termina pasando, por ahí al momento de tomar decisiones siempre se empieza en el conglomerado más cercano a lo que es el conurbano, y por ahí el interior siempre queda por ahí aislado. ¿Cómo ha sido el tema de fiestas? ¿Hubo alguna el fin de semana, Javier, que tuvieron que intervenir ustedes o Protección Ciudadana? El fin de semana nosotros tomamos intervención por algo que se empezó a viralizar en las redes el viernes, de un bar acá en Avenida Falucho. Sí. Y bueno, ahí cuando los inspectores fueron, el lugar, la habilitación que contaba era de una fábrica de cerveza, y bueno, y la actividad que se estaba realizando era totalmente distinta, más todavía, bueno, la habilitación que había era a nombre de una persona que, bueno, lamentablemente había fallecido. Y el hijo, bueno, estaba realizando, seguía con la actividad en la fábrica, pero bueno, a su vez había montado en la parte delantera de la fábrica tipo un bar, había un dishoker, y así que bueno, no había ninguna documentación que acreditara, y tampoco esa actividad se podía estar desarrollando, así que se procedió a la clausura del lugar. Bien, no, cerra. Sí, sí, no, bueno, eso, y después en las recorridas habituales que se hicieron, tanto en lo que es la parte de nocturnidad, lo que se vio es una merma bastante importante de gente, tanto en bares, cervecerías, como así también en restaurantes, que por ahí es donde la merma se notó mucho más por el público que va a esos lugares. Por ahí en la cervecería, como por ahí el público es más joven, la merma fue menor, pero en ninguno de los lugares se verificó, el recambio fue muy poco, siempre había mesa libre, manteniendo el distanciamiento. Bueno, que esta semana, debido a la reducción que va a haber, va a ser muchísimo muchísimo mayor, ya a partir de mañana se va a empezar a hacer la recorrida, viendo, bueno, que se cumpla esta reducción del 25% en cada uno de los lugares, que bueno, que haya un mayor distanciamiento entre las mesas. Volviendo al tema anterior, una consulta que nos quedó por ahí sin develar. Los inspectores, con relación a la actividad, en caso de que se cumplan al exterior, si alguno de los lugares de gimnasia tiene espacio físico al aire libre, ¿lo podrían llegar a realizar? A ver, la actividad dentro del inmueble, sea al aire libre o sea en espacio cubierto, la actividad en el lugar está prohibida, salvo que sea, a ver, como ha pasado, que hay algunos establecimientos que han ido a alguna plaza a hacer la actividad, que eso ya es distinto, porque, a ver, eso es un lugar público, donde se puede, a ver, sería una actividad individual, como la gente puede salir a correr, andar en bicicleta, los deportes individuales al aire libre están permitidos, entonces eso sería una cosa distinta. Si hay algún gimnasio, como ha pasado, y anterior a que estuvieran habilitados, se lo veían en plaza, con colchoneta, haciendo actividad, en junio, en julio, donde todavía la actividad no había sido permitida, A ver, y ahí no se estaría incumpliendo nada, más con la nueva resolución que sacó el presidente, de que están permitidas las reuniones sociales al aire libre, hasta 10 personas, manteniendo el distanciamiento. Eso entiendo yo que no habría problema. Si algún gimnasio se readecúa a eso, no habría mayormente problema. El incumplimiento de el DNU 297, esto es de los artículos 205 y 239 del Código Penal, ¿eso ustedes tienen facultad o la facultad para infraccionar allí es de la policía? No, a ver, la facultad, como todo, como es una ley nacional, es por parte de la policía. Justo ayer ustedes me hacían la consulta, sí, sí, cuando nos cruzábamos mensajes. Bueno, eso era también la idea, que ahora cuando se está haciendo la recorrida, también planteárselo a los titulares, que sepan que independientemente de las actuaciones que pueda estar haciendo la municipalidad por incumplimiento, también puede pasar que la policía haga algún tipo de actuación, porque se estarían incumpliendo de la misma manera que el fin de semana en horario nocturno se hacen las infracciones por parte de la policía. La policía podría estar haciendo esas actuaciones en algún gimnasio, porque están haciendo una actividad que está prohibida por el nivel de fase que está la ciudad. Javier, muchas gracias y que tengas una buena mañana. Bueno, muchas gracias. Sí.